Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará del 21 al 23 de mayo próximo en Salcedo. Los participantes expondrán sobre los siguientes temas: las identidades locales, experiencias de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria y la construcción de una cartografía cultural. El objetivo del Congreso es generar un espacio de encuentro e integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi, en el que la cultura se constituye en un factor que impulse el desarrollo integral de los pueblos. Internacionales. Asunción. La muestra Integración, en homenaje al fallecido artista brasileño Lídio Abramo, se inaugurará hoy en la Embajada de Brasil en Paraguay. Se exhibirán varias pinturas, cerámicas y esculturas en varios formatos, técnicas y estilos de artistas del Paraguay, Argentina y Uruguay, radicados en ese país. Lídio Abramo se desempeñó durante años como maestro de algunas generaciones de artistas locales en el Centro de Estudios Brasileños. En el año 1962, se estableció definitivamente en ese país como jefe del sector de artes de la entonces Misión Cultural Brasileña, cargo que ocuparía hasta su deceso, ocurrido en 1992. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.